Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. WikiLeaks founder Julian Assange remains... El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, continúa preso en Londres luego de que funcionarios suecos recusaran el fallo del tribunal británico que le concedía libertad bajo fianza. Assange permanece detenido desde la semana pasada tras haber sido arrestado en Londres por orden internacional para enfrentar acusaciones de delito sexual en Suecia. Su arresto ocurrió en medio del revuelo internacional por la reciente publicación en WikiLeaks de un enorme conjunto de cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. Mark Stephens, abogado de Assange, afirmó que su cliente podría permanecer en la cárcel hasta una audiencia de seguimiento que tendrá lugar en el correr de las próximas 48 horas. Stephens declaró: Finalmente, después de 2 horas, nos hemos enterado de que los suecos no van a atenerse a la decisión del juez. Pretenden hacer pasar al señor Assange por más problemas aún, más gastos, más obstáculos. Es claro que no escatimarán esfuerzos para mantener al señor Assange en prisión. Este juicio se está transformando en un espectáculo y volveremos a comparecer ante el juez dentro de las próximas 48 horas. Assange's attorney Mark Stephens will join us live. Seguidores de WikiLeaks continúan desarrollando acciones alrededor del mundo. Al mismo tiempo que Assange comparecía ante el tribunal, cientos de personas manifestaron frente a la embajada de Estados Unidos en su Australia natal. Un organizador dijo: Aquí tenemos que tomar postura. Australia es un lugar de nacimiento. Si no hay movilización aquí, no la habrá en otro lugar. La publicación de los cables diplomáticos continúa generando censura por parte del gobierno en Estados Unidos. La Fuerza Aérea anunció que no permite a su personal acceder a las páginas web de los más de 25 servicios de noticias y blogs que han publicado los cables hasta ahora. Entre los servicios de noticias censurados se encuentran los periódicos New York Times y The Guardian de Londres, el semanario Der Spiegel de Alemania y los periódicos El País de España y Le Monde de Francia. El personal de la Fuerza Aérea que intente leer esas páginas web encontrará un mensaje que dice: acceso denegado, el uso de Internet se realiza mediante registro de acceso y es monitoreado. La censura por parte de la Fuerza Aérea tiene lugar al tiempo que un congresista republicano entrante ha exhortado a identificar los servicios de noticias que publican los cables. Durante una entrevista para la radio, el congresista electo Alan West de Florida exhortó a la censura de todo servicio de noticias que publique historias basadas en los cables publicados. West dijo: El tema en cuestión es, ante todo, que alguien que no es ciudadano estadounidense por alguna razón tomó posesión de material estadounidense clasificado y lo hizo público. Pienso que también deberíamos censurar a las agencias de noticias estadounidenses que les permitieron hacerlo, lo apoyaron y celebraron sus actos. Es como cooperar y ser cómplices de un delito grave. En Irán, al menos 38 personas perdieron la vida a causa de un atentado suicida con bomba en las cercanías de una mezquita de la ciudad de Chabahar, al sureste del país. Más de 60 personas resultaron heridas en el atentado. Testigos del hecho afirman que el saldo de víctimas fatales podría aumentar. Hay al menos 27 víctimas fatales tras el accidente en aguas australianas de un barco en el que se cree viajaban personas que intentaban obtener asilo. Aparentemente, el navío intentaba llegar a la isla de Navidad, donde Australia posee un centro de detención de migrantes. Un testigo describió el accidente como aterrador. El testigo dijo: Fue aterrador presenciarlo, no podíamos hacer nada, no sabe, yacían allí, obviamente estaban muy muy mal, algunos de ellos ni siquiera se movían, debían estar tan enfermos, vi niños en ese barco y ahora oigo niños gritando. Aumenta la tensión en Costa de Marfil por las elecciones disputadas entre el actual presidente Laurent Gbagbo y el líder de la oposición Alassane Ouattara. Gbagbo se niega a reconocer los resultados de las elecciones del mes pasado, que indican que Ouattara obtuvo la victoria. El partido de Ouattara exhortó a sus seguidores a llevar a cabo protestas masivas contra Gbagbo esta semana. Un ciudadano de Costa de Marfil dijo que su país está en crisis. Samuel Dougo afirmó: La situación es muy triste, especialmente para nuestro país, que durante 10 años se ha estado hundiendo en una crisis. Creíamos que con estas elecciones dejaríamos atrás la crisis, pero lamentablemente me parece que nos hemos hundido aún más en ella. Con este gobierno de dos cabezas, los dos candidatos de la última vuelta de las elecciones se autoproclamaron presidentes, y eso es verdaderamente muy difícil para el resto de nosotros. Las Fuerzas Armadas de Costa de Marfil respaldaron el intento de Gbagbo de continuar en el poder. La Unión Africana suspendió la membresía de Costa de Marfil para protestar contra Gbagbo, mientras que Estados Unidos amenazó con imponer sanciones. La gigante de servicios petroleros Halliburton presuntamente llegó a un acuerdo con los fiscales de Nigeria en un caso de corrupción contra el ex vicepresidente Dick Cheney. La semana pasada, los fiscales nigerianos presentaron cargos contra Cheney en una investigación de soborno de $180 millones que surgió del tiempo en que dirigió la empresa antes de asumir el cargo de vicepresidente. Cheney, el director ejecutivo de Halliburton, David Lisser, y otras 6 personas fueron acusados de 16 cargos por sobornar a funcionarios nigerianos para obtener un proyecto de gas lucrativo. La ex filial de Halliburton, KBR, se declaró culpable en Estados Unidos el año pasado de los cargos de soborno en dicho caso. Según la agencia France Press, Halliburton acordó pagar a Nigeria $250 millones. Este acuerdo primero debería ser aprobado por el gobierno nigeriano. El presidente Obama recibirá un grupo de 20 ejecutivos corporativos de alta jerarquía para llevar a cabo reuniones en la Casa Blanca el día de hoy. La lista de invitados incluye a los directores de General Electric, Google, Comcast, Dow Chemical y UBS. El principal general de infantería de Marina está afrontando pedidos de que renuncie tras asegurar que admitir a miembros abiertamente homosexuales en las Fuerzas Armadas podría poner en peligro las vidas de los soldados estadounidenses. El martes, el comandante general de infantería de Marina, James Amos, dijo que la revocación de la política no preguntar, no decir podría implicar distracciones para los soldados en situaciones de combate. El general James Amos afirmó: cuando tu vida depende de un hilo, del comportamiento intuitivo de los hombres jóvenes que se encuentran a tu derecha y a tu izquierda, uno no quiere que nada los distraiga. No quiero perder a ningún infante de Marina por distracción. No quiero que haya infantes de Marina a los que tenga que visitar en el hospital Bethesda sin piernas a causa de este tipo de distracción. Los comentarios de Amos representan la primera vez que un alto funcionario del Pentágono sugirió que revocar la política no preguntar, no decir podría costar vidas. En una declaración, la Red de Defensa Legal de los Miembros de las Fuerzas Armadas dijo que Amos debería dejar de lado su oposición o renunciar a su cargo. Un análisis reciente del Pentágono descubrió que una clara mayoría de los miembros de las Fuerzas Armadas no se oponen a que se levante la prohibición. Más del 70% dijeron que la revocación tendría resultados positivos, mixtos o ningún resultado. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los agentes del gobierno deben obtener una orden para tomar y registrar los mensajes de correo electrónico en una investigación penal. El Tribunal de Apelaciones de Sexto Distrito dictaminó que los mensajes de correo electrónico están protegidos por la Cuarta Enmienda. En una declaración, la Electronic Frontier Foundation, Fundación Frontera Electrónica, calificó a este fallo como una decisión que marca un hito en la historia, que justamente pronuncia un dictamen sobre el tan importante asunto de la privacidad. Y en Puerto Rico, la Policía Armada ocupó el recinto principal de la Universidad de Puerto Rico tras el fin de una huelga estudiantil de 2 días. Las autoridades puertorriqueñas dicen que los oficiales permanecerán allí por tiempo indeterminado para asegurarse de que los estudiantes que no están en huelga puedan asistir a clase. Esta huelga fue convocada en protesta a un aumento de las matrículas que entrará en vigor el mes que viene. Los activistas estudiantiles criticaron la operación policial, a la que calificaron como una militarización del recinto universitario y una represión de la disidencia. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.